fatal. ¿Cómo te va? Te ves muy bien. Dime qué fue de aquel amor que te ilusionó. Yo ya lo ve, estoy mejor desde que te fuiste. Recuerda bien que sin razón me abandonaste y al marcharte creíste que me quedaba triste y llorando tu amor. Mi corazón vive feliz en su soledad. Ya me curé de tu pasión tonta y fatal. Vuelves a mí por mi perdón y lo siento por ti. Yo solo sé que no te quiero ya. Solo puedo decirte hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por mi perdón y lo siento por ti. Yo solo sé que no te quiero ya. Solo puedo decirte hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?